Bueno, vos sabés que el lunes estamos festejando el centésimo vigésimo primer aniversario de General La Madrid, de manera que queremos festejarlo también con la inauguración y la puesta en marcha de obras importantísimas, fundamentalmente porque si bien es cierto que hemos hecho y también hemos inaugurado infinidad de obras que tienen que ver con llevar servicios, calidad de vida a la comunidad, también estamos llevando adelante un plan estratégico que realmente haga posible que cambie definitivamente la Madrid, ¿no? Te decía porque vos sabés que hace poco tiempo y con la presencia de Néstor Kirchner el día 18 de octubre, poco tiempo antes de su fallecimiento, desgraciadamente, inauguramos un gasoducto que alimenta a toda nuestra ciudad cabecera. Y en este lunes 14 se está adjudicando por parte de gobernador Scioli y la ministra Álvarez Rodríguez una obra eléctrica de 33 kilovoltios entre General La Madrid con el Suárez, ¿no? Con este gasoducto, con esta línea eléctrica, con la ruta que se 67 entre La Madrid y Suárez, que se está llevando adelante en este momento, para La Madrid es definir un proyecto estratégico que nos posiciona hacia el futuro con la posibilidad de dejar de ser una exclusivamente una ciudad, un distrito agroganadero, para poder empezar a pensar en la industrialización, ¿no? Que es lo que nos mueve en este proyecto. De cualquier manera, también vamos a estar haciendo una inauguración muy importante, que es una pileta semiolímpica cubierta, climatizada, que va a ser este centro de mediano rendimiento deportivo para la región. La verdad que estamos orgullosísimos de esto, ¿no? Porque pues ya que por radio no te la puedo mostrar, pero estamos realmente fascinados con la vida de esa obra maravillosa, ¿no? Porque además de la pileta, con todas las cosas necesarias para la climatización, tiene una cuestión maravillosa, ¿no? Para discapacitados, ¿no? Allí vamos a hacer la práctica deportiva, recreativa, pero también vamos a hacer rehabilitación y bueno, muchas cosas más. O sea que traerá muchísimos beneficios a los vecinos, ¿no? La región. Claro, indudablemente, a los vecinos de toda la zona. Imagino entonces un año, bueno, esto en el marco del aniversario, pero un año que se viene con muchísima perspectiva, ¿no? A futuro, con muchísima expectativa, pese a ser un año electoral y eso a veces cambia, ¿no? Las cosas o las reglas de juego. Indudablemente, nosotros vemos al país, a la provincia con grandes ansias y expectativas porque todas las previsiones hablan de que va a ser bien un año maravilloso, ¿no? Pero no terminan las obras, porque estamos inaugurando ese día una electrificación entre General La Madrid y el cruce de la son 20 kilómetros. Claro, eso es importantísimo. Cuénteme de qué se trata. Claro, porque va a iluminar una rotonda entre la ruta 86 y 60, que ahí ha habido múltiples accidentes porque está así mal señalizada. Y vamos a estar iluminando esa rotonda, pero además le va a brindar la posibilidad de tener electricidad a unos 40 o 50 establecimientos agropecuarios a la vera de esa electrificación, ¿no? Otra una cosa muy importante, digamos que esto es un proyecto del gobernador que en algún momento va a ser para toda la provincia, pero estamos inaugurando un wifi social que nos permitirá iluminar todo el complejo cultural y toda la plaza principal del pueblo, y la verdad que hoy con el programa de Conectar Igualdad, que nuestros chicos tienen hoy todos sus nodos, sí. Y tanta gente y demás, ¿no? Que va a poder tener la conexión en la Plaza del Pueblo y en el Complejo Cultural, va a ser también una cuestión también de justicia y equidad, en este caso informática, ¿no? Seguro. Intendente, mencionaba el tema también del tránsito, de la iluminación, y pienso en todo lo que es la ruta también, la ruta 86 y demás. Se ha pedido también mejoramientos. ¿De eso han hablado en algún momento con la arquitecta? Yo, el día 24 de febrero ya se abren los pliegos de la licitación para la repavimentación de la ruta 86 entre en el tramo que corresponde al distrito de la Madrid y de la Prida. Viene una noticia muy muy importante, porque bueno, pues ya vimos que está muy deteriorada y es un peligro permanente de esta región. Es una ruta muy importante que va al puerto Quequén, que une la Madrid con la ruta 51 para Bahía Blanca, así que va a ser muy muy importante. Uh-huh. Y nosotros vimos con mucha expectativa el futuro, ¿no? Un poco grandilocuentemente hablamos de la refundación de la Madrid, porque hoy podemos contar con servicios básicos que tenemos como cloaca o corriente a todo el pueblo, el gasoducto, la electricidad garantizada cuando se termine esta obra, las rutas que nos constituyen en un lugar importante desde el punto de vista carretero, ¿no? Uh-huh. Así que la verdad es que estamos con mucha ansia y mucha expectativa. Seguro. Bueno, hablar también de otros temas que hacen a la gestión, ¿no? Como por ejemplo la seguridad. ¿Cómo está hoy por hoy? ¿Cómo le evalúa allí en la Madrid? Yo te digo la verdad, estamos muy conformes. Nosotros prácticamente delitos significativos no tenemos. Por supuesto que tenemos nuestra policía comunal permanentemente trabajando en las calles, la patrulla rural. Bueno, la gente de Vial también acá hace un gran esfuerzo para evitar, pero fundamentalmente creo que tiene que ver con toda una cuestión social también que la venimos manejando, creo yo, de buena manera, y digo, el municipio está siempre encima de todas las problemáticas sociales, de salud. Así que, y ya te digo, por toda la prevención nos ha dado muy buen resultado. Acá los pocos casos que hemos tenido de delitos han sido resueltos rápidamente. Así que la verdad es que estamos muy conformes también con el tema de la seguridad acá en la Madrid. Sigue siendo, o es por allí, ¿no? Porque por aquí, por Olavarría, sí lo es, una gran demanda, y es consulta de los vecinos a diario, el tema de las viviendas, ¿no? ¿Cómo está la situación allí en la Madrid, con los planes, con las necesidades? ¿La demanda también crece? Indudablemente, esto es una necesidad permanente. De cualquier manera, venimos trabajando fuerte y hemos llevado adelante planes importantes de vivienda y ahora gestionando nuevos, ¿no? De manera que la verdad que nosotros lo que visualizamos es que ahí ocurre un fenómeno particular, digamos, ¿no? Porque dada esta circunstancia de que hoy por hoy la dificultad en generar puestos de trabajo en el ámbito privado ha hecho que mucha gente haya tenido que emigrar también y han quedado muchas casas vacías, ¿no? Veremos en el futuro qué podemos hacer con esto. Digo, casas particulares, ¿no? No hablo de barrios o de viviendas sociales. Veremos qué se puede hacer con esto también porque es un tema que nos preocupa, ¿no? Indudablemente. Nosotros hoy lo que pensamos es que a partir de la concreción de esta obra de carácter estratégico y el desarrollo de nuestro parque industrial, que venimos trabajando fuerte allí, sabiendo ya que va a haber empresas que se van a instalar porque están permanentemente consultando, así que visualizamos un futuro muy distinto, ¿no? A partir de... Qué interesante lo de los parques industriales, también lo compartíamos semanas anteriores con la ciudad de La Prida, que también estaba creciendo en cuanto a los parques industriales. Se le está dando un fomento, un impulso importante, ¿no?, desde esferas superiores, ¿no?, desde el gobierno de Scioli y demás. Sí, el gobierno nacional y bueno, provincial, el impulso es importantísimo, y yo creo que con buen tino, ¿no?, y criterio, porque en la medida que podamos desarrollar esto, que podamos contar con energía suficiente, que podamos estar armados como para desarrollar los parques industriales, vamos también a evitar que nuestra gente migre, vamos a garantizar el arraigo, ¿no? Seguro, claro que sí. El trabajo, ¿no? Doctor Pellita, finalmente, para no robarle más tiempo, le consulto cómo evalúa esto del año electoral, que comenzamos algo ya a delinear en el medio de la charla, pero que está referida con las elecciones concretamente, con lo que viene a futuro y con la decisión también de usted en lo personal, ¿no? ¿Cómo lo ve? Mira, yo tengo una visión que por supuesto puede catalogarse de parcial, ¿no? No puedo ser un actor imparcial en esto, porque bueno, soy parte del proyecto en el cual estamos todos muy muy entusiasmados. Yo creo que en realidad estas elecciones no son simplemente eso, sino son la posibilidad de garantizar la continuidad de un proyecto que le está dando respuesta, a mi juicio, a todos los problemas de los argentinos, que se han ido resolviendo muchísimas cosas, que hay más empleo, que la producción vale, que hay un gran desarrollo industrial, el consumo es cada vez mayor, lo cual desarrolla toda la actividad industrial y comercial. Se está llevando adelante en forma absolutamente pacífica una redistribución de la renta, ¿no? Entonces, este proyecto que estas elecciones en realidad son la batalla por darle continuidad a este proyecto y profundizarlo, ¿no? Yo creo que debemos estar, muchas veces no hay una buena comunicación a veces, pero debemos estar orgullosos los argentinos que en el medio de la crisis más importante de la historia del mundo capitalista podamos estar en pleno desarrollo y en paz, que es lo más importante, ¿no? Verán los ciudadanos la problemática de Europa, de África, de Estados Unidos, donde la verdad que el mundo capitalista se cae a pedazos y no da respuesta a la gente, y acá en la Argentina el orgullo de estar en permanentemente crecimiento, de estar resolviendo problemas bicentenarios, porque además de crecer también se distribuye la renta, bien, falta mucho, y eso también, que falta mucho, es el motivo para que sigamos adelante. Yo creo que en estas elecciones se debate el modelo, ¿no? Doctor, yo le quiero agradecer muchísimo este contacto mantenido con Radio Olavarría, con el Usted se informa, primera edición concretamente, agradecerle su amabilidad. Por favor, siempre son muy amables, ¿no? Así que con el pueblo de la Madrid, que mucha gente de acá escucha este programa, la radio, así que la verdad que es un gusto poder expresarme a través de este